bueno, bueno. Llegó el momento de compartir una canción que aparentemente es muy fácil. Pero después, se complica, ¿eh? Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. ¡Qué facilidad! ¡Qué simpleza! Estarán diciendo algunos. Pero como les prometí, ahora se viene la parte más difícil. A partir de este momento, no se puede decir la palabra barba. En lugar de barba, vamos a hacer un silbido. Mi tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una. ¡Qué linda orquesta familiar que estamos armando con estos sonidos! Pero esto no va a quedar así, ¿eh? No se puede decir la palabra pelo. En su lugar decimos... ¿Cómo decimos? Muy bien. Mi tiene tres. Tres tiene mi. Si no tuviera tres, pues no sería una. Bien. A mí me sale. ¿Y a ustedes? Ahora se complica otro poquito. No se puede decir la palabra tres, el número tres. En su lugar decimos wow. A ver los piñoncitos. Wow. Muy bien. Mi tiene wow. Wow. Tiene mi. Si no tuviera wow. Sería una. ¡Fantástico! ¡Precioso! ¡Hermoso! Ahora, antes de devolverle las palabras a esta canción, a mí me gustaría repetir esta manera de cantar, reemplazando la palabra barba por pelo por y tres por wow. ¡Mucha suerte! Mi tiene wow. Wow. Tiene mi. Si no tuviera wow, pues no sería una. Más rápido. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba.